es que me importa eso que dicen de ti. Pero todo corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se entere de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das. Si acaso voy a darte más, más. Cuando más te desprecien, más. Cuando más te condenen, más. Si se cruza delante, seré tu amante, más. Y si nunca te aceptan, más. Si además te sentencian, más. No me importa mi suerte, yo he de quererte más. Oh, oh. ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Si es contigo y para ti, con quien tú quieres vivir, ¿qué me importan los demás? ¿En serio crees que me afecta que me insistan? Déjala. Ni lo pienses, corazón, soy en el mundo razón para dejarte de amar. Si acaso voy a amarte más, más. Y cuando más te desprecien, más. Cuando más te condenen, más. Si se cruzan delante, seré tu amante, más. Y si nunca te acepto, más. Si además te sentenciaré, más. No me importa mi suerte, de quererte más.